El 31 de octubre quedó inaugurada la fábrica de hongos de Pyongyang. En su acto participaron el premier Park Bong-joo, funcionarios del sector, constructores, empleados de esa planta y trabajadores de la capital. Park Bong-joo pronunció el discurso de apertura y dijo que esta fábrica es una digna creación de la época del Partido del Trabajo, que tiene perfectamente implantados los sistemas de producción integral y de divulgación de ciencias y técnica, conforme a la demanda del partido acerca de producir los hongos de manera científica, intensiva e industrial, y una valiosa riqueza que contribuiría sin duda alguna a la mejora de la vida poblacional. Asimismo, destacó que todo el personal de la planta, teniendo siempre presente el noble propósito de amor al pueblo del mariscal Kim Jong-un, debe dedicar toda su inteligencia y entusiasmo a producir y asegurar a la población una cantidad aún mayor de setas sabrosas y nutritivas.